Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos ya con todo preparado, todo listo para nuestra última travesía de este año, última travesura de este 2022. El siguiente añito, siguiente calendario listo para estrenar. Está ya y asoma al otro lado a la vuelta. Vamos a mirar al calendario, vamos a hacer hoy memoria aquí en Mar de Fueguitos. Este pasado jueves se cumplían 25 años de la masacre de Acteal en Chiapas. Vamos a hacer memoria, vamos a recordar lo que pasó, lo que siguen demandando, lo que siguen denunciando desde allá, desde Acteal en Chiapas. Vamos a hablar también de nimiedades, de cosas chiquitas cotidianas, pero cosas importantes en nuestra palomera poesía, con la que encenderse y con la que calentarse. Y además, invitados, invitadas hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, invitadas con las que vamos a hablar, vamos a conocer más sobre algo de lo que estamos oyendo hablar mucho cada vez más en los últimos tiempos. Vamos a hablar de drones, de robots de combate, de armas dirigidas a distancia, de armas autónomas, de lo que se conoce como sistemas de armamento autónomos y letales, LAUTs, según sus siglas en inglés. De esas armas vamos a conversar, vamos a conocer más hoy gracias a una campaña Stop Killers Robots, alto a los robots asesinos, una campaña que ha lanzado una coalición de organizaciones con dos integrantes de una de esas organizaciones del Centro de LAS de Estudios por la Paz, Centro de Cataluña, creado en 1999, Centro de LAS de Estudios por la Paz, que forma parte de esta coalición Stop Killers Robots. Vamos a charlar hoy con Pere Brunet y con Tika Font. Ambos dos pertenecen a este centro, ambos dos trabajan en esta campaña Stop Killer Robots. Y además, como no, un poquito de música para acompañarnos en nuestra singladura. Música que hoy llega de uno de los poetas que más nos gustan, o artistas músicos que para nuestro gusto, pues eso, son poetas y hacen poesía con sus canciones, con las letras y la música de sus canciones. Hablamos de Antonio Luque, nació en Sevilla en 1970, vive desde hace unos añitos en Málaga. Él es el alma, él es todo en Señor Chinarro, su grupo. Su proyecto artístico lleva pues 30 años casi ya de trayectoria en esto de la música y casi también 20 discos publicados. Antonio Luque, Señor Chinarro y aquí en Mar de Fueguitos. El pasado 28 de octubre publicó su último disco, Reality Show. Se titula este disco 10 canciones en el nuevo trabajo, también nueva banda con la que ha grabado este disco y que le va a acompañar de gira presentándolo en los próximos días. Este 28 de diciembre va a estar en Madrid, el 9 de febrero en Girona, el 10 en Barcelona va a estar presentando este reality show en el que hace pues un examen. O hace una radiografía a esta sociedad en la que vivimos. En las canciones de este reality show habla mucho el señor Chinarro de las aplicaciones, las redes sociales, la explotación laboral, la telebasura y esos programas del corazón que, bueno, que inundan la televisión. Y cómo no, uno de los grandes temas del señor Chinarro en todos sus discos es esas canciones, esas letras, esas historias que tienen que ver con el amor, con el desamor, con el sexo, todo eso en Reality Show, el nuevo disco de señor Chinarro. Nos ha gustado mucho este reality show y en él nos vamos a sumergir para empezar a navegar, a cabalgar las olas. Vamos con una de las canciones, decíamos, estamos a puntito de despedir este 2022 y las despedidas de año, esa entrada en un nuevo año, pues tienen también siempre algo de mirar atrás, algo también de nostalgia, algo también de hacer balance, de echar la vista atrás. Y eso es lo que nos propone, de alguna manera, en esta canción, la primera que vamos a rescatar de este reality show de señor Chinarro. Nos propone Antonio Luque pillar un detector y con ese detector ponernos a buscar, a encontrar. Señor Chinarro, el detector de su nuevo disco Reality Show. Zarpamos. Con auriculares en la arena me parezco al tipo aquel del detector en busca de metales, a saber qué busco yo, recuerdos de alegrías y de penas. Las canciones de un tiempo que queda atrás, el color de un verano antiguo, un anillo, un éxito nacional, una noche de estar contigo, el pendiente, la llave, la habitación, los secretos que nos desunen, una playa. Con ilusión, como yo cavaré mi tumba. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Nos mataron pequeños e indefensos. Ahora somos memoria, somos luz infinita. Con esa frase arranca el comunicado que este pasado jueves, con motivo de ese 25 aniversario de la masacre de Ateala, ha publicado en el municipio de Chenaló, en Chiapas, en México, la organización social civil Las Abejas de Acteal. Miramos hacia abajo y hacia la izquierda, miramos al sureste mexicano, vamos a leer, recordar algunos fragmentos de este extenso comunicado de Las Abejas de Acteal. Hermanas y hermanos, hoy ante las montañas sagradas, como testigas, damos nuestra palabra en viva voz en nombre de nuestras abuelas y abuelos que han luchado por una vida digna y justa y en nombre de nuestros mártires de Acteal, junto con los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre y los miembros de la organización social civil Las Abejas de Acteal. Nuestro corazón es guardián de la memoria de nuestra propia historia y caminar como pueblos. Por eso, no olvidamos que un 22 de diciembre nacimos como abejas. Así que el día de hoy festejamos nuestro aniversario número 30. También nuestro corazón, como estela, guarda el evento trágico de la masacre de Acteal. Así que el tiempo y la memoria, el nacimiento y la muerte como transfiguración nos marcan este día 22 de diciembre, conmemorando a nuestros 45 hermanos y hermanas masacradas, más los 4 bebés no nacidos, sacados del vientre de sus madres en este sitio de Acteal. Todas ellas y ellos fueron masacrados por paramilitares priistas y cardenistas del municipio de Chenaló, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en el marco de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que el día de hoy, el espíritu de la vida y de la muerte marcan nuestro ciclo. El día de hoy festejamos el nacimiento y al mismo tiempo la muerte. Han pasado 25 años de la masacre de Acteal y hasta la fecha este crimen de Estado sigue impune. Como lo hemos venido denunciando mes con mes durante un cuarto de siglo, los gobiernos, sean priistas, panistas o morenistas, en vez de aplicar la justicia, han creado estrategias y políticas de desgaste hacia nuestra organización. De ese modo, ha sido su costumbre para enterrar la verdad y sepultar la justicia. Solo que nos caracteriza la tenacidad y la terca memoria de larga duración que hemos tejido. De las estrategias y políticas de desgaste tanto del Estado y los gobiernos, podemos señalar que durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa permitió a la mal llamada Corte de Justicia de la Nación liberar a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Liberó masivamente a los responsables de la masacre de Acteal el 12 de agosto de 2009. La intención de este hecho fue encubrir a los autores intelectuales como Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Choifet, Julio César Ruiz Ferro, el general Enrique Cervantes Aguirre, el general Mario Hernán Castillo, Uriel Jarquín Gálvez, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Guzmán, Gómez Guzmán, entre otros. La otra estrategia del Estado ha sido la dilación de la justicia, que ha provocado dos divisiones en nuestra organización. La primera en el año 2008 y la segunda en el año de 2014. Con estas divisiones ha buscado enemistarnos, debilitarnos y que abandonemos nuestra lucha no violenta. Pero el gobierno y sus cómplices ignoran y se les olvida nuestra terquedad y tenacidad, que se han vuelto una virtud para reexistirnos e imaginar una vida digna. También olvidan que somos descendientes de las sabias y sabios mayas. La conciencia y la resistencia habitan en nuestras entrañas, dicen en su comunicado las gentes de la organización social civil Las Abejas de Acteal. La masacre de Acteal hizo que estructuráramos bien nuestra organización. Decidimos que tuviera una mesa directiva como autoridades legítimas de las abejas. Decidimos tener nuestros propios comisariados responsables de resolver problemas de tierras. Decidimos tener nuestros propios jueces encargados de resolver problemas familiares. Asimismo, creamos áreas de salud, coro de Acteal, grupo de teatro, mujeres artesanas, mujeres de caja de ahorro y comunicación. También creamos proyectos productivos como ganados, colmenas, pollos, hortalizas, etcétera. También tenemos trabajos de cuidado del agua y de energía, aunque algunos trabajos van lentos, pero tenemos la conciencia que son parte de la construcción de un mundo más humano y de nuestra autonomía y libre determinación, que son el fruto de la madre tierra que nos arropa. Hoy se cierra un ciclo de nuestra lucha, pero no quiere decir que aquí se detiene nuestro caminar. La lucha no tiene final, no tiene límites, no tiene caducidad. Así como la palabra de Dios, Padre, Madre, nunca se acaban. Acteal seguirá siendo siempre la tierra sagrada. Acteal se ha convertido en la casa de la memoria y esperanza. El manantial de agua que emana desde esta tierra sagrada es símbolo de la inagotable convicción de lucha no violenta. Y nosotras, las abejas, somos y seremos las y los guardianes de la memoria y la esperanza de la historia que nuestras abuelas y abuelos nos han heredado en este compromiso de ser constructores de la paz y la justicia. Hoy se cierra un ciclo, hoy se abren nuevos caminos hacia la verdad, hoy se nacen nuevas esperanzas. Hace 25 años aquí en Acteal fue la Navidad más triste, así lo dijo nuestro tatic Samuel. Hoy afirmamos con nuestro 30 años de caminar de las abejas, 30 veces resplandece nuestra dignidad en gigantes fragmentos de luz en medio de las montañas sagradas que guardan el latido del pueblo y bajo el cielo que cubre los sueños y esperanzas de Acteal. Esta ha sido nuestra palabra a 25 años de memoria y construcción de otra justicia que dignifica a nuestros mártires de Acteal y en el día de la celebración de nuestros 30 años de reconocernos como hacedores de paz en el largo camino en la lucha no violenta. Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, atentamente, la voz de la organización social civil Las Abejas de Acteal. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Pleno invierno despidiendo el año, aunque pareciera que estamos en el trópico y en primavera. De todos modos, siempre está bien, siempre apetece calentarse un poquito, encenderse aún un poquito más. Y para hoy aquí tenemos nuestra palomera. Quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Vamos a hablar de cosas chiquitas, de esos momentos sin aparente importancia, de esas cositas del día a día, de la cotidianidad que tienen que ver con el amor, con las relaciones amorosas, que pareciera que no sirven para nada, pero sirven y aportan, suman mucho. mucho. La importancia innegable de las pequeñeces, dicen uno de esos versos, de los versos de este libro que os vamos a presentar. Nuestra poeta hoy invitada aquí en La Palomera se llama María Paz Otero, nació en Madrid en 1995, está sacándose, preparando el MIR para convertirse en médica y con su primer libro, Nimiedades, ha logrado el tercer premio de poesía joven Tino Barriuso. Como os digo, es su primer libro de poemas, se llama Nimiedades y habla del amor. El amor, pues mezclado en este caso, pues con lo que tiene que ver también con las enfermedades, con la vejez, aparecen ahí sus abuelos, sus abuelas, con la política, con esa parte política que tiene, todo lo que tiene que ver también con el amor. En tres partes está estructurado este Nimiedades: antiguos lugares, días vulgares y el tiempo que nos queda. Vamos a bucear en esas cosas chiquitas, en la importancia innegable de esas pequeñeces, como dice María Paz Otero, y lo vamos a hacer jugando, que es como más nos gusta aquí en La Palomera. Escuchamos la poesía de uno de los poemas de María en la voz de otra María, María Uriarte. El juego de siempre. La noche se abre y yo te beso. Y así vamos jugando una vez más al juego de los amantes. Finjo yo olvidar lo ya vivido. Finges tú no recordar los cuerpos que sumergiste con las manos temblorosas en el azul cálido de la memoria. Luego un susurro lleva hasta ti la promesa. Vendrá el futuro, te digo, y estaremos con los perros en el huerto. Besaré las canas de tu nuca, tu piel será para mí suave consuelo. Tú afirmas no haber besado antes. Yo juro que te querré para siempre. Y así, abrazadas, nos dejamos mecer por el engaño de un amor que nace de las cenizas de aquellos otros que nos miran en la sombra. El juego de siempre, un poema de María Paz Otero, de su primer libro de poesía, libro premiado, Nimiedades. Meciéndonos, seguimos por este mar de fueguitos, el azul cálido de la memoria, decía María en su poema, con otro azul cálido vamos a continuar meciéndonos, bañándonos en este caso en la mar, en ese azul de la mar. Volvemos a señor Chinarro, a su nuevo disco Reality Show, y lo hacemos con una canción preciosa, un trío mágico, Sexo, Mar y Sol. Una multinacional se llevó los años, los mejores años de mi amor, desde que se despertaba hasta caer muerta en la cama. Lo primero fue la cuentas y más cuentas, la motivación y el cuento chino de la resiliencia. Así hasta que se puso enferma, pero no paró. Parecía de una secta que funesta. Oh, escuela y hasta en la empresa de tus padres hay que tener ojo con la explotación. Cuentas y más cuentas, la motivación, los bonus para los más productivos. Cuentas y más cuentas, la preocupación, dando vueltas por la noche como un tío vivo, no. Y se lo advertí, esos cabronazos se desharán de ti, hecha pedazos. Ojalá quisiera un futuro de los dos, muchas primaveras al desnudo en el balcón. Tengo fruta en la nevera, un colchón mejor, una playa cerca, viva el sexo, el mar y el sol. Sexo, mar y sol. Tampoco está mal como propósitos para el nuevo año que está ahí a la vuelta de la esquina. La la la la la la la la. I'm a la educación infantil, séptima lección. Si el capitán, ¡adelante, adelante!, y el maestro, ¡seguidme, seguidme!, intercambiaran sus gritos característicos de ánimo, el mundo podría mejorar un poco. Mar de fueguitos. Comenzamos, saludamos ya a nuestros siguientes invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos y vamos a hablar, como os decíamos, de armas y de armas totalmente autónomas, armas como este Sajet 136, ese dron de ataque unidireccional que lleva una carga útil explosiva de unos 36 kilos, tiene un alcance de vuelo de unos 2.500 kilómetros, ahí es nada, y posee capacidades de vuelo autónomo. Este dron es iraní y seguro que suena el nombre porque se habla mucho de él últimamente, porque se está utilizando en esta guerra de Ucrania, se está bombardeando Ucrania, entre otras cosas, con este Sajet 136. Es una de esas armas pues contra las que están las gentes que impulsan esta campaña, Stop Killers Robots, armas totalmente autónomas que impulsan esta campaña contra ellas desde, entre otros, el Centro de LAS de Estudios por la Paz, un centro que realiza investigaciones e incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. Este Centro de LAS se creó en 1999, impulsa un montón de campañas, entre ellas esta de la que vamos hoy a hablar aquí en Mar de Fueguitos, este Stop Killer Robots. Están aquí en Bilbao dos integrantes del centro, han participado en una charla con el Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco, con Gerrita Gorbatús, con Ingeniería Sin Fronteras, y saludamos ya a ambos dos, a Pere Brunet, que es doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Cataluña y divulgador científico, y a Tika Font, que ha sido profesora en educación no formal y técnica de medio ambiente de la Diputación de Barcelona y también pues fundadora de este centro de LAS, de Estudios por la Paz. Muy buenas, Pere, Tika. Muy buenas, gracias. Buenos días. Muy buenas. Decíamos, hablamos de este Shahed 136, una de estas armas totalmente autónomas. Contanos un poquito por qué esta campaña, este Stop Killer Robots, y de qué hablamos cuando hablamos de armas totalmente autónomas. Si me permites, yo creo que lo primero es diferenciar entre una arma automática, un sistema de armas automáticos, y un autónomo. Un sistema automático sería, por ejemplo, el sistema antimisiles, que quiere decir que alguien lanza un misil, es captado por los sistemas de radares, se ve dónde sigue el vuelo y, por tanto, se predice dónde tiene que caer, dónde caerá. Y entonces el sistema de seguimiento lo que hace es que inmediatamente que lo detecta este misil, pone en alerta todo el sistema de respuesta. Eso es automático. Automáticamente entra en alerta el otro sistema y automáticamente el sistema puede mandar otro misil para contrarrestarlo en vuelo y que no vaya donde se dirige. En este caso no hay intervención humana porque es un sistema automático. Detecto que hay uno, lanzo otro, lo destruyo y que no explote. Cuando hablamos de sistema autónomo, quiere decir que hay unos ordenadores que a través de información que han recopilado dicen, allá el propio ordenador detecta que puede haber algo que hay que destruir en un espacio y pone en marcha el seguimiento de ese objetivo, marca el objetivo y decide que cuándo y cómo y es el momento de poder intervenir. Entonces, automáticamente lanza un dron, sale, despega, vuela, actúa contra ese objetivo, lo destruye y si no es kamikaze, pues vuelve a casa. Y en ese proceso no ha intervenido un proceso humano que dice, sí, hay que disparar o hay que actuar. Ese Shahed que decíamos, 136, el principio sería kamikaze, no volvería a casa, como dices, pero habrá quien esté escuchando y diga, ya, pero hay un humano que es el que decide que esa arma sale o no sale. No es tan autónomo o no es para tanto. Al final, no depende tanto de las personas que esas armas funcionen o no. Bueno, sí que depende, evidentemente, claro, el lanzamiento siempre hay alguien que lo hace, pero en las armas autónomas, como decía Tika, hay sensores que en la propia arma detectan los posibles objetivos, los clasifican, los deciden que este objetivo es atacable y lo atacan, ¿eh? Y esto sí que se hace sin intervención humana. Digamos, el hecho de detectar, seguir, decidir atacar y atacar, es hecho por una máquina. Y uno de los problemas que tiene todo este sistema es que no aparece la responsabilidad de nadie en este proceso, digamos. Nadie va a ser responsable ni de los muertos directos por el ataque, ni, no lo olvidemos, de los daños colaterales, porque no se habla nunca de los daños colaterales de todas estas armas autónomas y de los drones, digamos, ¿eh? Hay un estudio muy interesante del New York Times del año pasado sobre los daños colaterales de las armas, concretamente en este caso americanas, de los drones americanos en Afganistán e Irak. Y es espeluznante, digamos, ¿eh? la cantidad de muertos civiles que hay debido a los drones autónomos, supuestamente autónomos y supuestamente de precisión, digamos. Claro, hablamos de armas, se podría decir, seguro que lo dicen, inteligentes, porque están basadas en procesos de inteligencia artificial, de algoritmos. Claro, no sé hasta qué punto llega un momento en que esos robots que decíamos antes, esas armas, pues van a estar fuera de control de los humanos. Sí, van a estarlo. Esa es la cuestión. Quien va a tomar las decisiones es un ordenador. La intervención humana se reduce a qué? A introducir en un ordenador un gran listado de posibles objetivos, como pueden ser, pues, si estamos en una guerra, dónde están situadas las centrales térmicas, dónde hay tanques, aviones, le muestras imágenes de barcos de guerra, imágenes de tanques, imágenes tal, y el ordenador decidirá, mira, aquí tengo un tanque de esos que ya me han visto o que me han marcado que puede ser un objetivo, lo tengo aquí, plap, lo cojo, tiro, disparo. En este mismo sentido, dos detalles. Entre las armas autónomas, en este caso los drones autónomos, unos de los que están, digamos, teniendo más difusión y éxito digamos, sí. Suena sí. Terrible, pero más éxito, sí. Sí. Son los drones que rondan. Los drones que rondan, llamados loitering en inglés. Sí, esa palabra me gusta mucho, son armas merodeadoras. Exactamente, que merodean. Muy bonita la palabra, pero... Sí. Ahí se ve muy claro lo de la falta de responsables humanos, digamos. Lo que se le da al dron no es un objetivo, es un área geográfica. Y dentro de esta área geográfica, el dron simplemente se va paseando y cuando ve un objetivo decide atacarlo y lo ataca. Y un detalle sobre la inteligencia artificial y la pretendida precisión, digamos... Está perfectamente demostrado que los sistemas de inteligencia artificial no pueden ser exactos, de forma estructural, digamos, estructuralmente la inteligencia artificial da errores imposibles de corregir, digamos. En este sentido, yo siempre me gusta utilizar el término de que los sistemas de inteligencia artificial son máquinas que se equivocan. En contraposición, pues yo qué sé, a una polea o una palanca, las máquinas que nos explicaban en la escuela, que son máquinas que funcionan y no se equivocan, digamos. La inteligencia artificial, por el hecho de ser inteligencia y pretender parecerse a la humana, se parece a nosotros en que nos equivocamos. Con lo cual, claro, con un detalle, y es que la inteligencia artificial aplicada al armamento, los errores son vidas humanas. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto. En este sentido, no sé cómo está, hablamos de armas de ultimísima generación, no sé en este sentido cómo está la legislación, si la legislación ha avanzado tanto como las armas y pues eso, ya regula un poco qué se puede y qué no se puede pues lanzar o utilizar en una guerra. No, no, no hay legislación, eso forma parte también de la campaña, intentar que haya una legislación que prohíba, no que controle el uso, porque las legislaciones solamente regulan el uso. ¿Quién puede usar y qué se puede usar? Y nosotros en este caso abogamos porque hay que declarar estas armas como ilegales. ¿En qué nos basamos jurídicamente? En, como decía Pera, es muy difícil decir o marcar quién es el responsable de un acto. Una máquina no tiene personalidad jurídica ni moral. Por tanto, no puede ser acusada el arma de cometer el delito. Su castigo no podría ser desenchufarla o llevarla a un punto verde. Esa no es la situación. Hay que tener claro a quién jurídicamente hay que imputarle los errores de que cometa una máquina. En teoría, tendría que ser el propietario, díganse los militares, y quién es el militar a cargo de esas, en concreto de estas armas. Pero la realidad lo que nos va a decir es que estas responsabilidades quedarán etéreas en un mundo gris, y si además tenemos en cuenta que la víctima puede ser un afganés, un yemení, o aunque sea una persona de Ucrania, ¿ante qué tribunal vas a llevar por un acto cometido por una de estas armas en un territorio en el que no ha habido acceso para conseguir pruebas y que además tienes que hacer la demanda en el país donde está situado el propietario de este arma? Esto es complicado, quiere decir que estas armas van a quedar reducidas a la inmunidad en que no haber responsabilidades sobre lo que ocurra con estas armas. Y el segundo pilar importante es el de la distinción. Estas máquinas van a tener la capacidad de, cuando atacan, distinguir entre un civil y un militar, entre una actitud amenazante y una actitud de rendición. Van a tener capacidades morales éticas, porque a menudo nos van a decir que los humanos cometemos barbaridades cuando estamos sometidos a condiciones, el miedo, el calor, el no dormir, y que podemos hacer una barbaridad, podemos torturar, matar, violar, y que eso una máquina, como no tendrá estos sentimientos, no lo hará. Pero también es verdad que los humanos tenemos el sentimiento de la compasión. Tenemos otros sentimientos positivos que hacen que no cometamos barbaridades. Por tanto, las máquinas estos sentimientos no los tienen y es mucho más fácil también matar, ¿eh? Tendríamos el principio de distinción, no está claro, porque las máquinas también cometen muchos errores. Y el tercer principio jurídico clave es el de la proporcionalidad. Es decir, ¿qué consideramos que sería aceptable? ¿Cuántos muertos es aceptable que se cometan en un error? Y eso no está regulado y a la máquina no le podemos decir más de 2 civiles erróneos no puedes matar, más de 2, más de 100, más de 5, más de 4. ¿Dónde están los daños excesivos? ¿Qué es el excesivo? Es un término cualitativo, moral y psicológico de sentido común que la máquina no tiene ni el sentido común ni la moralidad. Son elementos y por este tipo de razones consideramos que estas armas no tendrían que fabricarse. Tendrían que declararse el arma ilegal, no el uso, el arma. El pasado 21 de octubre, en la Asamblea General de la ONU, por primera vez en esa asamblea, 70 estados emitieron una declaración conjunta sobre estos sistemas de armas autónomos. Se van dando pasitos, en parte también por campañas como la vuestra, pero no sé, en esas Naciones Unidas, ¿qué pasa? Las naciones, por ejemplo, las del Consejo de Seguridad, las que más manejan las armas, las que más dinero invierten en armas, no sé qué opinan, ¿quién está detrás de que no avancen declaraciones como esta en Naciones Unidas? Bueno, realmente los países más potentes están simplemente mareando la perdiz, por decir algo, digamos, ¿no? Y en las reuniones de la CCW, que es la Comisión de las Naciones Unidas para otras armas, en las cuales están incluidas estas, pues no hay avances. Y no hay avances por el interés. De hecho, a ver, uno, hay varios intereses clarísimos a nivel geopolítico, ¿no? El primero es que estas armas son baratas en comparación a las demás. Por tanto, iríamos a un escenario de guerras de menos coste y con menos riesgo. Por otra parte, está el concepto de que si mi vecino lo hace, lo tengo que hacer yo. Digamos, por tanto, digamos, todo esto conduce a una peligrosísima posible escalada de los conflictos a nivel internacional. Yo solamente añadiría que estamos también en una carrera de armamento de nuevo diseño, de introducir todas estas tecnologías a nuevos diseños de armas. Y eso equivale a que no hay ningún Estado que quiera perderse el mercado, de que quiera enriquecerse en el desarrollo de estas nuevas armas. Entonces estamos asistiendo a lo que veníamos diciendo como antiguamente una carrera de armamentos con apuestas de este tipo, de introducir la inteligencia artificial y la autonomía en armas, pero también en sistemas de comunicación, mucho más allá que en sí la propia arma, Y vemos que hay infinidad de países que están apostando por desarrollar estas armas, Hay otro concepto importante en todo esto y es el tema de, esto no es tanto relacionado con las armas autónomas, pero sí con los drones, que es la pérdida de conciencia, de humanización del otro cuando se está actuando a distancia. Digamos, muchos de estos drones no son totalmente autónomos en estos momentos, pero están manipulados y operados por personas que están a miles de kilómetros de distancia del campo de batalla. Según estudiosos como Media Benjamin, por ejemplo, esto produce una pérdida de percepción de la dignidad humana de la persona que va a ser atacada, con lo cual se facilita su ataque y su pérdida, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, también ligando con lo que comentábamos antes de quiénes son los países que no están interesados en ello, que en la guerra de Ucrania se habla de los drones iraníes, y se habla de los drones iraníes básicamente porque los medios oficiales de nuestro país y europeos están en uno de los dos bandos, Pero en la guerra de Ucrania se están utilizando drones autónomos o con capacidades autónomas, porque esto depende del uso, de Estados Unidos, por ejemplo, el Switchblade, de Turquía, por ejemplo, el Bayraktar, es un dron con capacidades autónomas. De Israel, el Harop es un dron también con capacidades autónomas, y también drones fabricados por Ucrania, porque no hay que olvidar que Ucrania, hasta el principio de la guerra, era el onceavo país del mundo en exportación de armas. y que uno de los dos principales compradores de armas y drones de Ucrania era Rusia, justamente, antes de la guerra. Entonces, bueno, aquí hay una cantidad de intereses económicos importantísimos que hacen, que dificultan la, en fin, la prohibición de todo esto. Yo quería añadir un detalle en la deshumanización, y es que cuando el operador de estas máquinas está situado a miles de kilómetros, pues se hace la guerra a horas, a turnos. Entonces, por ejemplo, a mí me toca el turno de guerra hoy de 8 a 2. Entonces, pues me levanto, voy a la oficina y mi misión, pues, es hacer la guerra. Y estoy allá controlando, viendo si hay que disparar, no hay que disparar, tengo que hacer mi trabajo, y a las dos me voy a casa, como, luego me voy al gimnasio, luego vuelvo a casa, hago los deberes con los niños, a cenar, a dormir, y mañana a las 8 vuelvo a la guerra. Y yo creo que esto lo que produce es un relajamiento moral, un distanciamiento psicológico de lo que pasa en el campo de batalla, y hace muchísimo más fácil la guerra. Hablando de ética y moral, eso le sucede a esas personas que están haciendo la guerra, pero me gustaría saber también si se percibe ya que en la sociedad, en la ciudadanía, está calando ese mensaje, esa idea de que, bueno, a ver, estas guerras ya no son tan malas porque al final no muere nadie de aquí, no tenemos ninguna baja, a nosotros no nos afecta para nada y además hasta podemos vencer al enemigo. No sé si esa mentalidad, hay quien habla de guerras low cost, como estos aviones, viajes low cost, no sé si esa mentalidad sentís que está calando en la sociedad. Sí. Sí, que cala, porque además a la gente lo que solo le preocupa nuestros muertos. Y mientras nosotros no tengamos muertos, porque el militar no está en el escenario de batalla, no tiene un riesgo de morir en el campo de batalla, pues es mucho más fácil de dar apoyo a los gobernantes que utilizan estas armas en la guerra. El gobierno tiene menor resistencia social a involucrarse en una guerra. Con lo cual decimos que si se nos vende como que esta tecnología puede ser civilizatoria, puede ayudar a mejorar la guerra, pero por otra parte produce un relajo moral y político que hace que sea mucho más fácil involucrarse en guerras porque no tiene riesgo electoral para el político. Sí, si me permites, hay un tema que justamente estábamos comentando Tika y yo mientras veníamos aquí, es el tema de la... del concepto de seguridad. Voy a hacer una pequeña cuña, aunque el tema no es exactamente de drones, pero, a ver, primera idea. ¿Cuáles son los retos actuales que tiene la humanidad? Los retos actuales que tiene la humanidad son transfronterizos, son globales. Es el cambio climático, son las pandemias, es la desertización, ahí no están las fronteras, digamos, ¿eh? Por tanto, y además, conectado con esto está el tema de la seguridad. Las personas, para sentirse seguras, necesitan alimentación, vivienda, acceso a sistemas de salud, etc., ¿no? Entonces, hay dos maneras de ver la seguridad. Si se mira la seguridad como seguridad de las personas, lo que tenemos que hacer es cuidarnos globalmente porque tenemos problemas globales. Si se mira la seguridad como nosotros nos vamos a asegurar frente a los demás en nuestro castillo, entonces es cuando vienen las soluciones basadas en drones y cuanto más baratos mejor. Pero es que realmente lo que habría en estos momentos de retos globales es intentar asegurar esta seguridad, digamos, a nivel de la población mundial, y los métodos son otros. Sí, mira, aquí si habláramos en términos de seguridad, el tema sería las dos preguntas clave. ¿La seguridad de quién? ¿Quién tiene que estar seguro? ¿Las personas o el sistema? Las personas. Nosotros no estamos pensando en la seguridad del Estado, de las instituciones, sino que los que tienen que estar seguros son los ciudadanos, las personas de cada sitio. ¿Y la seguridad frente a qué? Y este sería el otro debate, porque el Estado sitúa la seguridad frente a Rusia, frente a esta clase de armas. Dices, mira, no, tenemos que estar seguros de que el cambio climático nos dejará un aire respirable y sano, de que podremos cultivar comida, de que podremos habitar en este planeta. Esas son las seguridades de que si no tengo trabajo, habrá una prestación social que me ayude a poder seguir viviendo, que si me rompo el brazo, el hospital me atenderá y tendré medicinas. Esas son las seguridades que necesitamos las personas. Y estos armamentos pues esa seguridad no nos la confiere. Porque estos armamentos solo buscan la seguridad de las élites que quieren defender sus intereses, que no son los de las personas. Es otra cosa. Nos queda apenas un minutillo, pero me gustaría, para finalizar, hablábamos antes de legalidad, de legislación, de gobiernos. No sé, en el caso del Estado español, sabemos que España, por lo menos de las armas tradicionales, está entre los líderes mundiales en cuanto a fabricación de armas. No sé, en el caso del Estado español, ¿cómo está el gobierno español en este tema? Si realmente está entre los que va por el no o está más porque, bueno, me da igual para mirar por otro lado. ¿Y cómo estamos también a este nivel, a nivel de las empresas españolas que fabrican armas? Si estamos también pues apostando por este tipo de... No sé, ¿cómo estamos en ese sentido? Yo diría que claramente el Estado español no está por el no a las armas autónomas, porque no le interesa. Tampoco lo está por el no a las armas nucleares, y etcétera. Y lo que sí está es por el seguidismo a lo que dice la OTAN. Pero no diría que... O sea, la industria militar española en estos momentos, su fuerte no son los drones y no son las armas autónomas. Aunque... tiene un montón de programas que está subvencionando de drones, ¿eh? Pueden ser drones a veces más pequeños, más merodeadores, más de vigilancia, un dron que complementa la acción militar, pero diríamos, en el sentido de dron armado y con capacidad de disparar, ahí no es el fuerte de la industria española. Aunque, en concreto, por ejemplo, la empresa Indra sí que participa en holding europeo en la construcción del dron de combate europeo, sí que participa en proyectos europeos de generación de estas armas. Pero la industria en sí española para el propio ejército español está en otra clase de dron. La campaña Stop Killer Robots pide, como hemos contado aquí, un nuevo derecho internacional sobre la autonomía en el sistema de armas. Hay información sobre esta campaña, sobre los logros que se van consiguiendo en la página web tanto de la campaña de Stop Killer Robots como también en la página web del Centro de LAS de Estudios por la Paz, y se pueden consultar todos los datos, las últimas novedades de la campaña. Muchísimas gracias a ambos, a Tika, a Pere, por haber estado aquí. Y nada, quedan apenas unos días para que empiece el nuevo año, a ver si el nuevo año nos trae un poquito menos armas y un poquito más de paz y de alegría. Esperemos. Esperemos, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, a los dos. Gracias. Agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Menos infantería y más infantilería. Llegamos poquito a poco a nuestra última travesura y travesía de este 2022. Y para despedir el año, pues nos quedamos con otra de las canciones de este nuevo disco de señor Chinarro. Reality Show se llama el disco. Y esta canción habla de vosotros, de vosotras, de quienes estáis ahí al otro lado. La audiencia decide, se titula este tema, y esperamos pues que el próximo año pues sigáis por ahí, sigáis decidiendo escucharnos, acompañarnos en esta aventura de la radio, en este mar de fueguitos. Para el nuevo año, que os vaya bonito, que os pasen cositas buenas. Agur, nos miramos, nos encontramos aquí en el 2023. Chao. En el centro del hogar, prensa del corazón. Qué desahogo es gritar en el salón. Es por el momento, modelo de comportamiento, referente moral, la televisión. La audiencia le pide, eso está bien. ¿Quién pone los cuernos? ¿Quién pone a quién? ¿Quién va al infierno? ¿Quién es el infiel? ¿Quién miró lo tuyo y por qué? Si sí, ya entiendo que se trata de entretener. No estoy estoy para dar la lata, no mujer. Ni soy el más listo, soy un tonto por lo visto. Se votó entre los dos, no desempataré. La audiencia decide, eso está bien. ¿Qué dicen en Twitter? ¿Quién pone quién? ¿Quién va al infierno? ¿Quién es el infierno?